Primer Códice, versículo 11. Melquisedec, el anciano filósofo. Como si de algo muy sinuoso se tratase, una brizna cayó del cielo, del mismo en el que surgían todos y cada uno de los deseos. Esa brizna plasmó una imagen que en nada ficticia pudo ser traducida por un señor exultante de alegría. Vivía solo, lleno de gracia, para dar y regalar, pero sin nadie a quien le pudiera interesar todo lo que de su haber partía. Su cercanía al astro sol lo convertía en un gran y oculto confidente de esta misteriosa fuente, pues siempre se preguntó cómo hacía el sol para poder brillar e iluminar sin agotarse jamás. El astro le devolvía una sonrisa, como invitándole a que descubriera la maravilla que era convertir la conciencia en absoluta luz y esencia. Melquisedec, que así se llamaba aquel anciano, se obsesionó en descubrir los misterios de la vida y desde muy joven decidió dedicar su existencia a la filosofía. Desgranaba todo aquello que aparecía ante su atenta mirada. Se preguntaba, cuestionaba las deducciones a las que llegaba y volvía a comenzar de nuevo sin desistir en el intento. Algunos días se acostaba angustiado por no haber hallado una respuesta que gratificara esa jornada. En cambio, otros días siquiera podía conciliar el sueño por la emoción de lo que había descubierto. Fue tanta su dedicación e insistencia que su mundo se reveló a una realidad muy alejada de lo que el resto les interesaba. No vivía para cruzar la vida sin exprimirle nada. Él vivía para penetrar en esos misterios que, aunque basados en pura filosofía, eran respuestas que le colmaban de dicha, y cuando ese sentimiento, el de la dicha, se albergaba en su corazón, un estallido de felicidad provocaba que todo a su alrededor se recompusiera. Así descubrió el efecto dimensional de todo, de cada sentimiento, de cada acción, incluso de cada reacción. Algunos le comenzaron a llamar el hermético, apodo que denotaba su dedicación por todo lo que quedaba herméticamente oculto a quien no mostraba interés por ello. Pero eso fue en una época muy concreta en la que era una premisa dejar plantada una gran semilla. Un buen día vaciló sobre algo que no acababa de cernirse a su propia naturaleza autodidacta. Aquel día trastabilló la dicha, pues al ser consciente de lo que ocurrió, se desmoronó el episodio que había escrito con todo su amor para ponerlo a disposición de quien, como él, estuviera interesado en aprender. La desgracia había sobrecogido a Coleridge. Algo muy profundo se apagaba sin remedio. Algo tan propio y a un tiempo ajeno, que si no se estaba atento, acabaría por arrastrar a cada átomo del cosmos a un desastroso final. Durante largos días y largas noches, no pudo conciliar el sueño. La brecha que se había abierto en la conciencia del universo estaba afectando los niveles de sabiduría e ignorancia. Si la ignorancia vencía, la fuente evolutiva se precipitaría. El proyecto humano de Icarón se convertiría en el reflejo de esa situación. Estaba dispuesto a contribuir a través de su maestría para aportar una solución a aquella desdicha. Preparó su libreta y de forma gráfica trazó lineales y elementales sistemas en los que podía observarse con facilidad la disposición actual en la que había sucumbido la conciencia global. La afectación de todo el sistema y a todo el plan de creación quedaba clara a los ojos de cualquiera que tuviera verdadera intención de sostener la dirección de la vida hacia el propósito. Releyó los textos que redactó y cuando tuvo muy claro que sus sospechas quedaban bien especificadas en el papel, enrolló el centenar de papiros, los lacró y sin más solicitó audiencia con Icarón. Aquella osadía no era propia de él, de un señor al que jamás se le ocurrió inmiscuirse en las cuestiones reales, siquiera le interesaban, pero sí velaría para que el lugar en el que se erigía su hogar mantuviera los más elevados niveles de luz, de forma que nunca fuera la oscuridad competencia de la escuela. Estaba Icarón caminando en solitario por los valles y prados de la gran montaña, ese lugar de gran prosperidad que tanta felicidad le daba. Se acuclilló para observar cómo una rana vivía para el instante de bañarse en la charca. Para Icarón era muy curioso cada día descubrir la vida que se abría a su alrededor y que formaba parte de su reino. En esos momentos parecía convertirse en un niño pequeño que, curioso e ingenuo, buscaba explicaciones a la belleza y perfección de la creación. Siempre se preguntó si en algún lugar del reino habría alguien como él, tuviera interés en comprender lo que a simple vista parecía incomprensible. Tal y como proyectó esta duda, un señor de mediana estatura le llamó por su nombre. Icarón se dio la vuelta como si ya supiera quién era su interlocutor. Parecía que se conocían de toda la vida. Se saludaron con gran satisfacción y sin una pizca de duda en sus corazones, se dispusieron a despachar aquello que había traído al maestro a su encuentro. Melquisedec portaba bajo el brazo los múltiples papiros que iban a dar la información precisa sobre el peligro al que se abría la conciencia colectiva. Buscaron una amplia explanada bordeada de grandes olivos, surcada por mantos de flores y velada por antiguos eucaliptos. Tomaron asiento en sendas rocas que a modo de sillas les facilitó la entrevista. En una losa cercana, Melquisedec, siguiendo un orden, iba extendiendo los papiros e iba explicando sus deducciones, mientras el rey, atento como nunca antes, intentaba comprender lo que tanto le preocupaba a aquel hombre. Acabó el día, penetró la noche, y ambos, inmiscuidos en encontrar soluciones, continuaban con lo que hacían. De nuevo se elevó el sol, se precipitó la vida en la gran montaña, algo que agradecieron. Tras todo ello se pudo escuchar la siguiente conversación. ¿Cuándo crees oportuno que actuemos? Preguntó el rey al maestro. Cuanto antes, esto no puede esperar, estoy convencido que las escuelas serán la oportunidad. Estoy de acuerdo. Entonces comienzo hoy mismo a prepararlo todo. ¿Algo más? Interrumpió. Creo necesario solicitar ayuda. ¿Qué clase de ayuda? Demandó el rey. Hablaré con Elamé y Níneve. Va a ser necesario que colaboren. No soy yo quien va a cuestionar nada, le aseguró. Entonces de acuerdo. Tú actúas según lo que hemos hablado y yo actuaré facilitándote el proceso. Nos vemos pronto. Señor, dijo Melquisedec, los papiros deben quedar custodiados. En ellos especifican claves que podrían ser vitales para nuestro trabajo. Si alguien más las conoce, se puede perder todo. Yo mismo los custodiaré, aseguró, cogiendo con fuerza los documentos. Melquisedec dejó la gran montaña, preocupado, pero también expectante a lo que se avecinaba. La vida comenzaría a tomar un camino nuevo, pero se mantendría tanto la decisión, la dirección como el propósito. Esa era la solución. Las escuelas mostrarían los caminos, las herramientas, los planes y el propósito, pero solamente representarían lugares en los que concienciarse y en los que tomar responsabilidades. Melquisedec lo tuvo claro. Las escuelas tendrían un indicativo claro. Se las conocería como escuelas de la vida. Sonrió. La tarea acababa de comenzar. Por su parte, el rey se encargó personalmente de guardar los papiros en un viejo baúl que encontró entre la maleza del bosque, camino de su hogar. Alguien lo había dejado allí. Una hermosa águila se posó en su hombro. Ahí fue cuando Icarón lloró, sintiendo en ese momento el respaldo del mismo Creador. El águila, que siempre le acompañará, le puso el nombre de Camille.